CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Live 73 de Julian Heap. Saludos amigos, ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Tuvimos algunos problemitas aquí en la transmisión, pero ya lo solucionamos. Y no queremos irnos sin antes transmitirle algo de este especial que habíamos preparado para ustedes. Soy Arturo Shendra y Fabián Munguía aquí, ya saben, somos sus anfitriones. Y los invitamos a que escuchen un poco de este programa que vamos a transmitir. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo porque ya es un poquito tarde, pero aquí los muchachos se solidarizaron aquí con la estación. Y vamos a platicar un poco acerca de esta gran banda, de esta gran banda que nos toca hoy transmitir. Y aquí tenemos a nuestro invitado y a Fabián, ya saben, ya conocen al buen Fabián, ¿no? Que es el que nos ilustra luego con sus buenos tips acá de música, ¿no? Él es un gran conocedor y aquí nos va a echar la mano para transmitir este gran programa. Bueno, pues aquí les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. A ver, preséntate, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas. En esta ocasión, presentando... un disco de la gran banda que es Uriah Heep. Es David Cárdenas, ¿no, David? Sí, porque no estaba grabando ahorita, pero ya es el que es nuestro invitado del día de hoy, David Cárdenas, que nos va a hablar de Uriah Heep. Ahora sí, prosigue, David, por favor. Sí, como les decía, es una de las grandes bandas de rock, que es Uriah Heep, y tenemos un gran disco que fue el disco en vivo grabado en 1973. Y vamos a comenzar ya con una de las melodías. Inicia. Esta es Amanecer, Sunrise, de Ken Hensley. Guitars and the moogs and the voices and things, we'll be with you. It's going out live tonight, so make a lot of noise. Sunrise and you. Sunrise. Eso fue Sunrise de la grandiosa banda Julian Heath. Y aquí seguimos platicando con nuestro amigo David Cárdenas, que nos trajo esos grandes anécdotas sobre este grandioso grupo. David, ¿cómo fue que te iniciaste en el gusto por este tipo de música? Bueno, comentábamos que la canción que viene, Sweet Lord Rain, yo la escuché en los 70s en la estación que se llamaba La Pantera, muchos la recuerdan. Era increíble oír a este grupo y de ahí despertó el gusto, ¿verdad? Y fíjense que la que acabamos de oír, que es Sunrise, viene en el disco de 1972, del cumpleaños del mago, y la que vamos a oír ahorita también, Sweet Lorraine, es de ese mismo disco, uno de sus mejores discos, 1972. Muy bien, David. A ver, Fabián, ¿tú qué opinas ahora acerca de este grandioso disco que estamos transmitiendo? Bueno, audiencia, pues yo lo que opino es que Uriah Heep es de las bandas más infravaloradas de la historia del rock. La podemos aparejar junto con los tres grandes dinosaurios del rock, que son Zeppelin, Sabbath y obviamente Deep Purple. Acotamos esto porque pues hay muchas bandas que ustedes van a oír posteriores, sobre todo de la New Wave of British Heavy Metal, como Iron Maiden, Judas Priest, que se nota claramente la influencia de esta banda. Esta banda no es menor, lo que pasa que en este país nuestro pues pasó de desapercibida prácticamente y son muy pocos los conocedores. Por lo tanto, tenemos un gran gusto de contar entre nosotros en este día con la visita de un gran conocedor y un gran fanático de Uriah Heep. Muchas gracias. A continuación, Sweet Lorraine. It's good to be back in Birmingham again. I've been here for a while. Could do another tune from the Magician's Birthday album for you. This one's kind of a party song, a rock and roller for anybody that wants to rock and roll a boogie. It's called Sweet Lorraine. Oh, fue Sweet Lorraine de la grandiosa banda Uriah Heep. Seguimos aquí platicando con nuestro invitado del día de hoy, David Cárdenas, directamente desde aquí, desde San Martín, Azcapotzalco, para todo el mundo, ya saben, a través de internet, a través de la Casa Radio, CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y seguimos aquí charlando con David en esta plática interesante, hablando sobre esta grandiosa banda. Es una banda inglesa, ya les hemos transmitido algunas otras bandas como Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, y nos faltaba una grandiosa banda también como para formar este gran cuarteto, ¿no?, de bandas que han influenciado mucho a la música posterior a ellos, ¿no? A ver, David, platícanos un poquito más acerca de esta banda, lo que tú quieras expresarnos para que el público conozca un poquito más acerca de esto. Bueno, aparte de las tres bandas que dijo Arturo, Old Sabbath, Zeppelin y The Purple, pues Uriah Heep, fíjense que a diferencia de esas tres bandas, Uriah Heep es el grupo que usa las voces, que por lo tanto hace que el grupo sea muy bueno, tanto como los otros. Entonces, ellos se formaron en 1969 en Inglaterra, en Londres, y han hecho varios cambios de músicos, pero fíjense que lo que estamos oyendo ahorita, este disco, están los mejores integrantes que ha tenido Uriah Heep en su historia. Entonces, para esto vamos a pasar a otra de las canciones, ya esta viene ya en el Magos y Demonios, de 1972 también, y se llama Traveling in Time. Dedicada para toda la audiencia que ahorita nos está aquí escuchando, mi buen amigo Francisco, Fer, mi buen amigo René también, que está ahí ya conectado escuchándonos, mi buen amigo Jim, Raúl Morrison, mi hermana Doris, Lázaro, Alexan, que también está aquí ya conectados. Enseguida, pues vámonos con este tema que nos anunció David. Disfrútenlo. Some chewing gum on my boot and I keep sticking to the stage, yeah? Terrible when you get it stuck on your boot, isn't it, like that? Terrible stuff. We can do two songs from the Demons and Wizards album for you. Oh. Yep. First one's called the Traveller in Time, so... Somewhere, traveling time, I know I'm not alone. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmxlacasaradio@gmail.com. Vamos a nombrar a los integrantes que fueron, les comentaba, de lo mejorcito que ha habido. Debbie Byron en la voz, muy muy buena voz. Con Mike Box en la guitarra, que son los originales del grupo, los fundadores. Tenemos en los teclados a Ken Hensley, que es básicamente el compositor de ellos. Todos los grandes éxitos son de Hensley, precisamente. Tenemos en el bajo a Gary Tine. En su momento, en este disco y en los que grabaron, se consideró el mejor bajista del mundo en su tiempo. Este fue Gary Tine. Murió tiempo después, pero bueno. Y en la batería de Licker's Lake, muy buen baterista. Este grupo, de veras que, sobre todo, todos cantan, las voces que hacen, se unen a Sabbath, a Purple y a Zeppelin. Y para continuar, fíjense que tenemos ahora una clásica, muy bonita canción, esta que se llama... va a ser Mañana de Julio, que viene en el disco de Look at Yourself, 1971. Esta canción yo se la quiero dedicar a mi esposa, porque pues ella nació en una mañana de julio, ¿verdad? Como dice la canción. Gracias para ti, Ana Laura, mi amor. Va esta rola. Bueno, pues ya escucharon a Fabián mandando su saludo a su esposa. Y también aquí hace ratito mandamos los saludos también de Ana Laura, pero estaba apagado el micrófono. Apenas nos dimos cuenta de que estaba apagado, ¿no? Pero bueno, aquí nos pide que mandemos saludos a Lalis y Vale. Pues un saludo para ellas desde aquí, desde CDMX, La Casa Radio. Y para el licenciado Armando Munguía, ese gran rockero de aquí de Azcapo. También papá de Fabián, que tiene una gran colección de discos. Y también esperamos pronto invitarlo por acá para que nos platique esas grandes anécdotas que él nos ha platicado y que solamente él conoce, ¿no? Entonces próximamente lo tendremos por acá. Entonces nos arrancamos con la siguiente rola, Fabián. There's a song from the first side of Look at Yourself, and it's called July Morning. And a road of mine.

en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo uno de los especiales de la casa radio. Esto fue Mañana de Julio, de Julian Heap. Nos vamos a enlazar a una llamada telefónica. Vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. A ver, invitada del día de hoy, preséntate, ya estás al aire. Bueno, buenas noches a todos. Soy Alexa, cantante del grupo Shendra. Y pues aquí escuchando el especial de Julian Heap, la verdad está de lujo el programa. Saludos a todos, a los expertos, la verdad están hablando pues de lujo. Y eso es una banda que a mí la verdad me impactó mucho cuando la escuché. Y te doy también gracias a ti, Arturo, que me estás haciendo participar ahorita en este programa. Y esta banda sobre todo, porque efectivamente esta banda yo cuando la escuché, yo la escuché en un programa, así como ahorita tú lo estás transmitiendo de rock. Yo escuché este disco y me quedé verdaderamente impresionada de todos, porque todos los músicos pues son excelsos, ¿no? Son excelentes. Y la voz, obviamente, las voces eran lo primero que yo me fijaba, pero pues en sí es toda la banda. Y me quedó verdaderamente impactada, así en mi corazón, esta manera de tocar esta banda. Y sí, ahorita comentaban los expertos allí, Fabián y también el invitado David, ¿verdad?, que dicen que esta banda, pues sí, puede entrar dentro de todas las bandas, como es Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, porque la verdad es que sí, o sea, esta banda, aunque aquí no fue así como que tan sonada como ellos, sí es así, la verdad, es una banda excelsa. Y yo como me hice de este disco, porque yo inmediatamente cuando lo escuché, lo fui a comprar. Y no me cansaba de escucharlo, lo tenía pero así bien analizado, todo el tiempo lo escuchaba. Y sí, qué bueno que lo están transmitiendo, lo están dando aquí pues para que lo escuchen todos, ¿no? Y se me hace padrísimo, de verdad, muchas gracias. Eso quería yo como que participar. Y saludos a todos, ¿no? Los que les gusta el rock, y a los que están en cabina, a ti también, Arturo. Qué padrísimo, me encanta tu programa, ¿eh? Muy bien, Alexa, pues ya dijiste todo, ¿no? Ya nada de qué preguntarte acerca de esta grandiosa banda, ¿no? Sí, aquí David pues nos ilustraba también con esos grandes conocimientos que tiene, y Fabián. Aquí sí. Te mandan saludos también, Fabián. Y, ay, bueno, gracias. David, ya sabes que ya conoces a David ya también de años. Sí, claro. Hemos participado juntos en algunos eventos musicales. Sí, así es. Y aquí pues compartiendo estos grandes conocimientos acerca de esta grandiosa banda, ¿no? Claro que sí. ¿Quieres agregar, Alexa, para acá, para que te escuche la audiencia? Bueno, pues lo que yo quiero decir es lo que, pues que sigan escuchando buen rock, la verdad, sí, es algo extraordinario para mí. La música es algo, para mí es espiritual completamente, y sí te llena de vida, te llena de alegría, porque sí, la verdad, a mí escuchar esto, yo lo volví a escuchar, esta banda, de repente la dejé de escuchar un rato, la volví a escuchar ahorita y me sigue gustando de la misma forma y sigo reconociendo que es una grandiosísima banda, y eso es lo que quiero decir, que sigan escuchando mucho rock, porque la verdad, el rock es una vitalidad, tiene una vitalidad extraordinaria. Eso es lo que les quiero decir, y felicidades por el programa, ¿eh? Es muy bueno, pues muy bueno. Pues muy bien, Alexan, gracias por haber hecho este enlace. Y ya eres la primera en enlazarse aquí directamente a CDMX, la casa radio, la casa del rock, en programa de los especiales de la casa del rock. Pues gracias, Alexan, estamos pronto en contacto contigo, y a ver si nos vemos ya por acá para que también nos deleites con esa grandiosa voz que tienes aquí cantándonos unas canciones para que te escuche el grandioso público que nos acompaña cada noche los sábados. Pues muchas gracias y que pasen muy buena noche y sigan adelante, porque el concepto es muy bueno, la verdad. Muchas felicidades, Gracias, Alexa, nos vemos, cuídate. Sí, hasta luego. Sí. Hasta luego. Bye. Ya escucharon a Alexa aquí comentándonos algo acerca de esta grandiosa banda, y coincide mucho con lo que nos platica David, ¿no? De la diferencia entre esas grandes bandas como Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Pues la diferencia que hay es que Julian Heap manejaba esas grandes voces, ¿no? Esas voces armoniosas tan, tan interesantes, ¿no? Que manejaba, ¿no? Esa era la diferencia que tenía entre estas bandas, se diferenciaba y de alguna manera pues contribuyó para que el rock evolucionara a un nivel más arriba todavía con los nuevos géneros que surgieron. David, ¿algo que nos quieras comentar, David? Sí, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a despedirnos con una melodía que también viene en el disco de Look at Yourself. Se llama Lágrimas en mis ojos, Tears in my eyes. Para variar, también es de Hensley. Oigan las voces. Muy, muy buena canción. Roller, a little bit of luck. It's called Tears in My Eyes. fue una probadita del especial de Jura Hip, que tratamos de complacerlos un poco a ustedes, ya que tuvimos unos problemitas aquí del equipo, no nos funcionó bien, tuvimos unas fallas técnicas, pero pues tratamos de no dejar de transmitir este especial que queríamos, que teníamos ya preparados. Pero platicando aquí con los muchachos me dicen que podemos hacer una segunda transmisión y pensamos hacerla para el próximo viernes, igual 8 p.m., ¿no? ¿Cómo ven? Sí. ¿También? 8 p.m. para que continuemos hablando un poco de esta grandiosa banda que nos va a sorprender en muchos aspectos, ¿no? Grandes músicos, grandes voces y grandes temas musicales. Bueno, vamos a darles lanzar unos saludos aquí para los amigos que se conectaron. Pues a ver, David, comienza acá mandando unos pequeños saludos. Sí, bueno, principalmente a los rockeros de Azcapotzalco, a todos ellos. En el Rosario hay muy buenos rockeros, está Josué, está Luis. En San Martín está Pedro, muy buenos rockeros. Saludos a Checo, todos ellos. Tenemos esa transmisión. Este grupo es un grupacísimo para nosotros. Es de los, pues somos, si se puede decir, fanáticos de este grupo. Y esperamos que les haya gustado. Fabián, ¿quieres mandar saludos? Bueno, pues sí, saludos también a la banda de Azcapo, a mi tío Rafael, a Kate Marco, a mi tía Lulú, a toda su familia, a toda la gente que es rock and rollera y que nunca a pesar del reggaetón, a pesar de las modas, a pesar de todos estos desvíos musicales, se han apartado del buen rock and roll. A mi papá, el licenciado Armando Munguía, Cristian Munguía, a mi mamá Estela, y pues ya mandé a mi esposa y a mis hijas, y a todos ustedes, gracias por haber estado aquí. No se olviden consumir rock and roll, coma frutas y verduras y adelante. Gracias. Consuma más rock and roll que nada, ¿no? Bueno, pues también voy a mandar unos saludos aquí para Adrián, mi sobrino, que siempre se conecta, que es un gran fan. Lázaro también, que es un fan ya también de aquí de la estación y ya también vino a platicarnos aquí de uno de sus discos de Deep Purple, del Machine Head que transmitimos hace algunas semanas. También quiero felicitar a mi sobrino Román, que hoy cumple años. No sé si lo está escuchando, a lo mejor anda en la fiesta ahorita y pues no tiene chance de oírla, pero pues se está grabando para que después ya lo pueda escuchar con calmita. A mi buen amigo Lobo, que se comunica y nos pregunta cada cuándo transmitimos. Pues sí, transmitimos los sábados a partir de las 8 de la noche. Mi buen Lobo, aquí estamos transmitiendo unos acetatos que tenemos aquí en la colección y también invitamos amigos que tengan discos. Si tienen discos, pues que vengan aquí, que los compartan. Pues estamos así, hay veces que tenemos unas pequeñitas fallas técnicas y comenzamos un poco después, pero vamos a tratar de aliviar ya este equipo para que no haya tanto problema y podamos transmitir a la hora exacta, ¿no? El buen Leonides también, que se comunica aquí, ese gran rockero también, de aquí de Azcapo, grandes recuerdos con el buen Leonides. Y esperemos también próximamente tenerlo por acá de invitado, ya que él es también un gran conocedor de este rock, ¿no? De este género, de este estilo musical. Bueno, pues soy Arturo Shendra, me despido de ustedes y recuerden que el próximo viernes estaremos transmitiendo algo de lo que faltó, ¿no? Todavía de esta grandiosa banda, ¿no? Porque ya no hay mucho tiempo, nos tenemos que mover, pero no les vamos a fallar el próximo viernes para completar esta transmisión. Bueno, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Nos vemos pronto, y visiten también el Facebook, se me había olvidado, ¿no? Denle like ahí a la página, se llama CDMX, la casa radio. Ahí busquen en Facebook y denle me gusta para que estén al tanto de todos los pormenores que vayamos ahí publicando. Bueno, soy Arturo Shendra, me despido, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Gracias. Un aplauso para nuestro invitado, claro que sí. David. También para el Fabián. Nos vemos, banda, cuídense mucho. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Y contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos. Nos vemos.